Señores pasajeros, les habla el comandante. Bienvenidos al vuelo 777 con destino La Fiesta. Prohibido utilizar aparatos electrónicos excepto el DJ. Abróchense los cinturones. Vamos a despegar. Entrando en pista para despegue. 4, 3, 2, 1. Bienvenidos a la fiesta. ¡Hala!